el paso de los años, las locuras se acentúan. Es mentira eso que uno se hace más sabio. La gente sufre con un partido de fútbol, con una pelea de box y hasta con un juego de cuabol. Pero hay que entender que esto es una pasión, y las pasiones son bastante inexplicables. Creo que si no se entiende así, no se entiende nada. Ritual Deportivo presenta el tema del día. Iniciamos nuestro espacio deportivo a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país, y en nuestro programa Ritual Deportivo, pues, venimos hablando ya hace mucho de lo que son los Juegos Panamericanos, destacando la importancia de este torneo, de esta competencia, y pues ya inició, y como no podía ser de otra manera, tenemos que seguir enfocados en este certamen internacional muy importante dentro de lo que es el deporte sudamericano, el deporte panamericano. Iniciaron pues en Lima el pasado día viernes los Juegos Panamericanos y tendremos actividad hasta el próximo día 11 de agosto. Hubo ya varias pruebas, ¿no? Entre ellas la maratón femenina, la maratón masculina, entre la que los ecuatorianos iniciaron. El Team Ecuador tuvo sus primeras apariciones y ya llegaron también las primeras medallas. Y una de ellas, queremos dedicar este primer segmento a Alexandra Escobar, porque sin duda alguna es una de las referentes internacionales del deporte ecuatoriano. Alexandra Escobar, nacida en Esmeraldas, Ecuador, el 17 de julio de 1980, tiene 39 años y sigue siendo una carta fuerte del equipo ecuatoriano a nivel internacional. Ayer compitió Alexandra Escobar en la categoría de los 59 kilogramos en levantamiento de pesas y se quedó nada más y nada menos que con la medalla de plata. Un esfuerzo increíble para Alexandra Escobar, que ha sido 3 veces en el pasado campeona panamericana, 3 medallas de oro. También estuvo en los pasados Juegos Panamericanos realizados en Toronto 2015 y ahí se hablaba de que podía retirarse, pero esa vena competitiva, esas ganas de seguir demostrando que todavía está en vigencia, que puede ser todavía importante para el deporte ecuatoriano, pues la hace seguir ahí, mantenerse vigente, mantenerse activa, y el día de ayer, como recalcamos, obtuvo la medalla de plata en la competencia de halterofilia en los 59 kilogramos. En total, Escobar levantó, se quedó con el segundo lugar con un total de 220 kilogramos, mientras que la medalla de oro fue para Camila Lobón de Colombia con 221. Un kilo más levantó la colombiana para quedarse con la presea dorada, y sin duda alguna esto es una muestra del valor que tiene Alexandra Escobar. Para recordar un poquito la historia, ¿por qué mencionamos que Escobar es quizá una de las más importantes referentes del deporte ecuatoriano? Pues sus hitos, todo lo que ha conseguido en su carrera, así lo marcan, ¿no? Ella ha participado, por ejemplo, en Juegos Olímpicos desde Atenas 2004, estuvo en Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. 4 veces ha sido competidora olímpica. Su mejor resultado fue precisamente en Río, donde alcanzó diploma olímpico. Y decirles que Alexandra Escobar, en su vigencia, durante su carrera, durante el mejor momento, quizá por así decirlo, llegó a ser incluso la abanderada del Ecuador, la que llevó la bandera en el inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Además, Alexandra Escobar ha sido campeona sudamericana en Medellín 2010, Santiago 2014 y Cochabamba 2018. Hay que destacar también entre sus principales logros el 4º lugar en el Campeonato Mundial Absoluto realizado en el 2003, su 7º lugar en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, 5º lugar en los Juegos Olímpicos 2008, 9º lugar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el 4º lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Además ha sido campeona o medalla de oro panamericana en el 2001, 2002, 2003 y 2004, campeón en Juegos Bolivarianos, en Juegos Odesur, campeona sudamericana, medalla de oro en envión en el Campeonato Mundial Absoluto del 2001, y fue reconocida también por marcar varios récords a nivel sudamericano. 39 años para Alexandra Escobar, y miren nada más, ¿no?, todo eso que viene dejando atrás, que viene siendo un ejemplo para los deportistas del futuro. Y ayer nada más impuso también nuevo récord sudamericano Alexandra Escobar, más bien nuevo récord panamericano para Alexandra Escobar. Esto lo consiguió en su segundo intento en la modalidad de arranque, cuando levantó un total de 97 kilogramos. La marca anterior era de 96, y esto determinó pues que Alexandra Escobar ganara ayer medalla de plata en su categoría y también impusiera una nueva marca panamericana. Todo un logro y todo el éxito para Alexandra Escobar. ¿Qué decía después de estas competencias del día de ayer, de esta demostración nuevamente de todo el valor que tiene, de toda la calidad, de toda la categoría que tiene? Pues es también muy atractivo, ¿no?, porque demuestra ese compromiso que tiene no solo con ella, sino también con el país, y sobre todo por dejar bien arriba que los halteristas ecuatorianos tienen mucho talento y mucha capacidad. Por mi país he dado todo y seguiré entregándole mi mayor esfuerzo cuando se trata de defender los colores de la bandera. Hice todo lo posible para subirme en el podio y cantar el himno nacional, pero no pudo darse, es la voluntad de Dios y hay que respetarla. Termino contenta porque tuve 5 aciertos de 6 y eso me deja tranquila, pero me voy en deuda con mi país. La verdad, siento no haberles podido dar la medalla de oro, mencionó Alexandra Escobar, ¿no? Como decimos, ha ganado en el pasado ya medallas de oro panamericanas en 3 ocasiones, pero sigue demostrando que tiene esa vena competitiva, que quiere todavía alcanzar mejores y nuevos resultados, y ahí en sus declaraciones pues podemos notar, ¿no?, precisamente cómo sigue impulsándose, cómo sigue motivándose para ser mejor en esta disciplina deportiva, que no está claro cuándo llegará su retiro, ¿no? Se mencionaba que después de los Juegos Panamericanos del 2015 iba a llegar ya el final de la carrera de Alexandra Escobar, luego se dijo que con el diploma olímpico que consiguió en los Juegos Olímpicos de Río 2016, hasta ahí llegaba su carrera, y ahora ha demostrado que sigue vigente, y solo el tiempo nos dirá, y la misma Alexandra Escobar, hasta dónde llega con su leyenda. Muchos incluso consideran, por todo este tipo de actuaciones, a Escobar como una de las mejores deportistas ecuatorianas de todos los tiempos. Hay que decir también, para terminar con este informe de los Juegos Panamericanos, que nos hemos centrado sobre todo en la participación de Alexandra Escobar por su valía, por esa demostración de coraje. También se viene sangre nueva, y en el levantamiento de pesas tenemos ya representantes muy importantes. Hoy también se consiguió, este lunes, medalla de bronce con Angie Paola Palacios Dajomes, quien logró este logro en la categoría de los 64 kilogramos. La deportista, de apenas 18 años, levantó 105 kilogramos en arranque, 123 en envión, para un total de 228 kilogramos. Peleó el título panamericano con la colombiana Mercedes Pérez y la estadounidense Martlin Sasser. Angie Paola se va haciendo su camino, hablamos de una consolidada llama a María Alexandra Escobar, y ahora también esta deportista ecuatoriana Angie Palacios. Y otra que viene marcando un hito, marcando un paso importante también, es la deportista en quien muchos ponen sus principales esperanzas para el futuro, por su juventud, por todo lo que viene haciendo, y ella es Neysy Dajomes, que en este momento está participando ya en la modalidad de los 76 kilogramos en el levantamiento de pesas, y le está yendo muy bien, así que podría llegar ya la primera medalla de oro para Ecuador en estos Juegos Panamericanos que se realizan en Lima, Perú, desde el pasado día viernes. En otros resultados para el Team Ecuador, rápidamente destacar lo conseguido por Marina Pérez, medalla de plata en el tiro deportivo, también la medalla de bronce que consiguió María Eduarda Fuentes en el patinaje artístico. Hoy también jugó el día la selección de fútbol masculino panamericana de Ecuador y logró precisamente, no fue el debut esperado, ¿no? Alcanzó una derrota, 3-2, cayó ante la selección de Argentina y su siguiente juego será ante Panamá. Finalmente, y también destacar también que Marina Pérez, volvemos a nombrarla, y Yautún Cueva se colgaron la medalla de bronce en los 10 metros pistola de aire mixto, esto en la disciplina de tiro deportivo. Ahí los resultados de los deportistas ecuatorianos que han iniciado ya con esta competencia en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Mucha suerte, va a haber mucha competencia todavía, va a haber muchos detalles, muchas historias todavía que contar sobre lo que será la participación de los ecuatorianos en los Juegos Panamericanos. El final, tenemos todavía 24 días, 23 horas 51 minutos para seguir disfrutando de la competencia internacional más importante que habrá en este año, los Juegos Panamericanos. Nos vamos a una pausa musical y regresamos con más del Ritual Deportivo. cancha y historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Esta tarde les traemos el cuento llamado Hijos Nuestros. Creo que todos los futboleros nos hemos preguntado, más de una vez, por el origen y el tamaño del cariño que le tenemos al equipo del que somos hinchas. ¿Por qué semejante profundidad? ¿Por qué semejante constancia? ¿Cómo se puede querer hacia un equipo de fútbol? ¿Qué resortes, qué recovecos del alma se ponen en juego como para que uno pueda sufrir así, gozar así, emocionarse de ese modo por una simple camiseta? ¿Existe algún otro terreno de nuestras vidas en el que amemos con semejante lealtad, con una constancia comparable? Muchas veces he escuchado a mis amigos, a mis conocidos, a ilustres desconocidos también, comparar el amor por el equipo con el amor que se puede sentir por una mujer. Y en la comparación, casi siempre el amor por una mujer sale perdiendo. No tiene la misma constancia, ni el mismo desinterés, ni la misma entrega, ni la misma disposición al sacrificio. Mil veces he escuchado el comentario: yo cambié no sé cuántas veces de mujer, pero de equipo jamás en la vida. Sí, el amor por nuestro equipo no se puede comparar por el que le profesamos a una mujer. ¿Vale, en cambio, compararlo con el sentimos por un padre o una madre? Creo que tampoco es el caso. El amor de nuestros viejos es algo con lo que contamos. Los más afortunados de nosotros, claro. No es un amor que cultivemos, no es un amor que nos exija sacrificios. Es un amor que damos por sentado y en el que nos instalamos para ser mimados, queridos, abrigados, nutridos. Y el amor por nuestro equipo no es de esa naturaleza, nada que ver. Nuestro amor futbolero es puro sacrificio. No sé cómo viven esto los hinchas de equipos que ganan siempre o casi siempre. No sé cómo lo vive un hincha del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona, pero para la mayoría de los mortales, el amor al club nos reporta muchísimos sinsabores, derrotas, frustraciones, vanas esperanzas, brutales desilusiones, alegrías también, claro, también hay triunfos inolvidables, pero ¿cuántos de unos y cuántos de los otros? Apelo a la sinceridad de quienes me están escuchando. ¿Cuántos momentos inolvidables no hemos tenido por eso, por el fútbol? ¿Cuántos sacrificios hemos hecho por nuestros equipos? ¿Cuántas veces hemos tenido que poner el pecho a las malas? O yo tengo una tarde especialmente pesimista mientras les digo esto, o tiendo a pensar que han sido muchas veces, demasiadas veces. Y sin embargo, aquí estoy, aquí estamos, dispuestos siempre a seguir queriendo. Por eso, por esa constancia inmune a las derrotas, se me ocurre que el amor que sentimos por nuestro equipo se parece al que sentimos por nuestros hijos. Los que tenemos la suerte de tenerlos, claro. Los que tenemos la suerte de adorarlos, por supuesto. Con nuestras mujeres el amor puede permanecer o evaporarse. El de nuestros padres los damos por descontado. Pero el amor que le damos a nuestros hijos es un amor hecho de esfuerzo y de sacrificio, de desvelo y de perseverancia. En la soledad de nuestros insomnios, nos preocupamos por nuestros hijos desde que se revuelven en la cuna hasta que tienen 20 años, 30 quizá, y fantaseamos con escuchar, en el silencio de la madrugada, el ruido de sus llaves en la cerradura como señal de que vuelven sanos y salvos. O hasta que tienen 40 incluso, y nos inquieta escucharlos toser en el teléfono. Son nuestros hijos para siempre, desde que los vimos por primera vez hasta que los veamos por última. Podemos pensar, tenemos derecho a pensar, cosas que no nos gustan, aspectos que deberían pulir, características que nos revuelven las tripas y nos dan ganas de reclamarles levantando el dedito admonitorio. Pero nosotros, nadie más, quiero decir, nosotros como padres nos sentimos en el derecho de hacer la nómina brutal de todos los defectos de nuestros hijos. Pero igual, de aquel mortal que se atreva a señalar algo malo en nuestras criaturas, nuestra ira se desatará sobre la humanidad de esos ingratos que se atrevan a criticar a nuestros niños, sobre el polvo de sus huesos y sobre la memoria de sus descendientes. Uno puede pensar que tiene una hija dientuda o un hijo vago, un hijo impuntual o un hijo lerdo, pero si alguien se atreve a confirmárnoslo, no, sáquenme a ese blasfemo de acá. Sáquenlo porque puede pasar algo terrible. Eso es lo que pensamos. ¿Y con nuestro equipo del alma? ¿Acaso somos distintos? Uno puede ver jugar al equipo de sus amores y concluir que lo mejor que puede pasar con esos jugadores es que los vendan pronto a algún equipo de Siberia, de China o de Marte. O que se retiren en masa, que no tienen ni idea de cómo jugar al fútbol. O que el técnico nuestro haría bien en colgar los botines, o el pizarrón si cabe el término, y quizá dedicarse a enseñar origami en el club de jubilados de algún barrio conocido, o que los dirigentes son una manga de ladrones y de corruptos que tendrían que estar en la cárcel. Pero cuidado, esas son cosas que puede pensar uno mismo, que nadie que sea hincha de otro cuadro se atreva a decir cosas parecidas, porque uno, de su cuadro, de su equipo, casi al igual que como de sus hijos, tiene el derecho a decir y pensar lo que quiera, pero es un derecho intransferible. Como dice el viejo dicho de que los trapitos sucios se lavan en casa, nada más cierto que eso. Del mismo modo que uno, frente al capricho de un hijo que se arroja al piso en la vereda al grito de «quiero un helado» y pone cara de paciente contencioso y le dice a la criatura «te pido que te pongas de pie y dejes de hacer un escándalo», aunque en el mismo momento estés pensando «qué ganas tengo de levantarle de un reverendo golpe a este muchacho caprichoso». De ese mismo modo, digo, si un extranjero, es decir, si un hincha de otro equipo, se atreve a proferir algún concepto que denigre a nuestra institución, a nuestro equipo, a nuestro club, uno se convierte de inmediato en una estatua de hielo o en una tormenta de fuego según el temperamento de cada cual. Pero no vamos a dejar así las cosas, no vamos a consentir que se mancille así el nombre de nuestros colores. No vamos a permitir que se dude de la calidad de nuestros jugadores, ni de la integridad de todos nuestros dirigentes, ni de la capacidad de nuestro entrenador o la belleza de nuestro estadio. En casita, en nuestro interior, bien podemos considerar, como dije antes, que nuestros jugadores son horribles, nuestro entrenador un inepto, los dirigentes unos ladrones y nuestro estadio parece un rancho miserable. Pero solo en casita, señores míos, solo puertas para adentro, solo en el seno de la familia. Y ni siquiera en la familia, ahora que lo pienso un poco. ¿Cuántas veces uno ve en la tribuna cómo se arma una trifulca entre hinchas del mismo cuadro porque alguno no se aguanta los insultos del vecino de la platea? Y no importa que el ofendido se haya pasado la última media hora diciendo cosas parecidas a las que ahora lo encolerizan dichas por su vecino, no importa, lo único que importa es que nadie más que yo tiene derecho a decirle a esos pataduras de los jugadores que tenemos que son eso, que son unos pataduras. Del mismo modo que es el único que puede decirle a su hijo que no se coma los mocos, o a su hija que si sigue usando esas polleritas todo el mundo va a considerarla una casquivana. Es por eso, entre otras cosas, que jamás inicie una burla futbolera. Yo sé que para muchos de nosotros molestar, cargar a los hinchas de otros equipos es parte del folclore, pero no para mí. Yo sé lo que se sufre cuando te critican a tu cuadro, porque sé lo que se siente cuando alguien se queja de tus hijos, la ciega determinación de defenderlos más allá de razones y argumentos, defenderlos a partir de un amor inclaudicable que te viene desde lo más profundo, un amor del cual no das razones, porque en el fondo tampoco te pides razones a ti mismo para sentirte de ese modo. Con tus hijos

apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo, se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con gratas novedades en el deporte nacional para lo que es nuestro país, porque siguen creciendo nuestros deportistas, y hablamos de la sangre joven, Anaí Ortiz, a quien seguimos tras sus pasos, ¿no? Es deportista de la Selección Nacional de Ajedrez y estuvo participando entre el 20 y el 27 de julio en lo que se denominó el Festival Panamericano de la Juventud, donde participó e intervino en la disciplina del ajedrez. La tricolor sub-18 alcanzó nada más y nada menos que la medalla de oro al sumar un total de 7,5 puntos tras finalizar las 9 rondas del evento. En este campeonato, en este Festival Panamericano de la Juventud, intervinieron un total de 650 deportistas de entre 5 y 18 años y representaron a 27 naciones. Anaí Ortiz, atleta pichinchana, venció en el torneo a deportistas como Javiera Gómez, de Chile, quien consiguió un total de 7 unidades y se llevó la medalla de plata. También se impuso a Leia Hilario, de la delegación de Perú. Actualmente Anaí Ortiz ostenta también el título de campeona zonal, alcanzado el pasado abril. Continuará preparándose para debutar en el primer mundial absoluto que ella jugará. Jugará el mundial absoluto de ajedrez el próximo 9 de septiembre hasta el 2 de octubre en Ханты-Мансийск, Rusia. Así que sigue la participación de Anaí Ortiz y las buenas noticias para el deporte nacional, para el ajedrez. Es una gran responsabilidad que se adquiere al representar a tu país, pero con concentración y seguridad pude hacerlo de la mejor manera y conseguir el primer lugar para mí y para todo el Ecuador, comentó Anaí Ortiz, maestra de la Federación Internacional de Ajedrez. Y contarles también que regresó ya la delegación ecuatoriana que intervino en los World Roller Games de patinaje realizados en Barcelona el pasado... Se realizó este evento, ¿no?, entre el 4 y el 14 de julio pasados. Y en ellas intervino el patinador azuayo Nicolás García en la prueba de los 10.000 metros combinada, ubicándose en la sexta posición. Ahora García, quien empieza a erigirse y espera consolidarse como una de las figuras ecuatorianas en esta disciplina, se prepara para realizar sus siguientes apariciones a nivel mundial. García apenas tiene 15 años y eso también lo hace más motivante, ¿no?, que la juventud se esté tomando esta disciplina y espera en el futuro conseguir mejores resultados. Esta experiencia fue muy importante para mí, tanto en el desarrollo como patinador y en lo personal, porque pude vivir lo que se siente estar en un mundial y ver las estrategias que se utilizan dentro de la competencia, y creo que para mis próximas participaciones estaré mucho mejor, señaló el deportista ecuatoriano. Y tenemos ya novedades de lo que es la segunda reunión de la Superliga Profesional de Baloncesto, que se tiene proyectado, la planificación está para que inicien este año 2019, todavía no hay una fecha en concreto, y el sueño es tener el baloncesto profesional en el país y que se haga una realidad ese objetivo de tener jugadores profesionales dentro de esta disciplina. Se han realizado ya algunas reuniones, se viene trabajando fuerte para que se den estas participaciones. Las novedades son positivas y la Federación Ecuatoriana de Baloncesto señala que en los próximos meses tendremos mayores novedades para los amantes del baloncesto ecuatoriano. Y hablando de baloncesto, contarles que la Selección Nacional de Femenina del Ecuador llegó hasta la etapa semifinal en el Campeonato Sudamericano Sub-14, que se realizó hasta el pasado 27 de julio en Guayaquil. La delegación ecuatoriana, el equipo nacional, cumplió con una participación destacada y consiguió triunfos importantes en el Coliseo Abel Jiménez Parra, sede del evento. Ecuador, de esta forma, sigue con sus procesos también al mando del profesor Salvitelli. Hay que decir que las selecciones femeninas de Ecuador han venido creciendo en este tema del baloncesto. Participaron nada más y nada menos que en un torneo premundial hace unas semanas y estuvieron cerca, también estuvieron luchando por clasificarse a un mundial femenino categoría sub-17, un proceso que venía desde la sub-15, la sub-16, y se buscaba precisamente eso, pero no se consiguió. Y ahora el profesor Salvitelli ha iniciado con un nuevo proceso. Entre las jugadoras que tiene esta selección sub-14 se encuentran Blanca Quiñones, Justin San Pedro, Gia Zambrano, Aiza Benalcázar, María Cabrera, Rosa Morán, Fátima Corozo, Yomeli Arias, Marcia Astudillo, Yadia Lara, Ailín Bravo y Ana Silva, quienes estuvieron representando al Ecuador en este campeonato sudamericano sub-14 que se realizó el pasado 27 de julio. Finalmente, para cerrar con este primer bloque de información deportiva, contarles también lo que hizo el deportista ecuatoriano Pablo Santos, quien cumplió con un nuevo salto desde los 1.110 metros de altura en el Jerak, una montaña localizada en Noruega. Esta es un gran logro, una nueva conquista para Pablo Santos, quien de esta forma va brillando también en uno de los deportes más extremos del mundo, conocido como el jumping, ¿no? Este fue el reto, lo cumplió en el marco del evento realizado en Helibogi Jerak, donde los participantes no disponen de líneas de vida o ayudas al momento de saltar de la cima del monte y solo dependen del viento y sus habilidades para saber manejar el traje y el giro. Con 35 años, el quiteño además es el único ecuatoriano de track suit, una disciplina en la que los deportistas simulan volar a través de un traje diseñado para eso. En el 2015, Pablo Santos fue cuando inició en esta disciplina deportiva y ahora ha conseguido un reto muy importante. El siguiente reto lo cumplirá en Ecuador cuando se lance desde el hotel Grand Diamond en Tonsupa el próximo 10 de agosto y posteriormente estará participando en el KL Tower Base Jump en Malasia. Tiempo de irnos a nuestra última pausa y regresamos con más, el bloque final ya de este ritual deportivo. Cuando algo me sale bien y me intereses antes que la estrella. buenas noticias para el deporte ecuatoriano. Como les decíamos hace unos minutos, estaba compitiendo Neysy Dahomes en el levantamiento de pesas categoría 76 kilogramos. Les advertíamos, les podemos decir, y consiguió, sí señores, la primera medalla de oro para Ecuador en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Neysy Dahomes, en el levantamiento de pesas, logró un total de 115 kilogramos en el arranque y 140 en el envión, para un gran total de 255 kilogramos y quedarse con el primer lugar. Medalla de oro para Ecuador, la primera en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019, que iniciaron el pasado día viernes. Neysy Dahomes, con su juventud, con sus 19 años recientes, nos da alegrías y empieza ya a forjarse un nombre e ilusiona al Ecuador con tener a una medallista olímpica. Se proyecta con mucha fuerza, con mucha energía, y hace ilusionar a muchos con lo que puede conseguir en los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en Tokio en el 2020. Hablemos de Richard Carapaz, que se prepara también para lo que será la Vuelta a España, la tercera competencia grande del ciclismo en el mundo, que se realizará entre el próximo 24 de agosto y el 15 de septiembre. Pero antes de esa prueba, Richard Carapaz ha sido confirmado para participar en la Vuelta a Burgos, a realizarse desde el próximo 13 al 17 de agosto. El último ganador del Giro de Italia es una de las principales atracciones para esta competencia, y de esta forma se va viendo también que Richard Carapaz gana en popularidad, se vuelve más determinante y tiene mayor acogida por muchos equipos y por muchos eventos ciclísticos a nivel internacional. Se habla mucho de Richard, que puede cambiar de equipo para lo que será el 2020. Se iría, o su futuro estaría, en el Team Ineos de Gran Bretaña, de donde, para contarles también, el día de ayer salió el campeón del Tour de Francia, la segunda competencia más importante que se realiza cada año. Egan Bernal fue el colombiano del equipo Team Ineos quien se quedó con el Tour de Francia, y de esta forma también hablamos de un poquito del futuro de Richard Carapaz. Pero lo que sí está confirmado es que estará participando en la Vuelta a Burgos, y de esa forma cerrará con su preparación, con sus entrenamientos para la Vuelta a España, donde tendrá nada más y nada menos que a grandes compañeros como Alejandro Valverde y al colombiano Nairo Quintana. Y en el Campeonato Nacional de Boxeo de Menores, que se realizó en Orellana, el representativo, el equipo que estuvo con la bandera de Guayas, se ubicó en el primer lugar, medalla de oro para el equipo guayacense. Luego se ubicó el equipo anfitrión Orellana, y el tercer lugar fue para el oro en este Campeonato Nacional de Boxeo de Menores, donde los organizadores destacaron el alto nivel mostrado por los deportistas. Y finalmente, para cerrar, no podemos olvidarnos de la Superliga Femenina. Se jugó la fecha 17, con novedades. No pudo jugar Deportivo Cuenca por la deuda que tiene el equipo de mayores, así que perdió 3-0 en la mesa, como se diría, ante Carneras UPS. Macará venció 2-0 en Melé, Guayaquil City 3-0 a Mushukruna, Técnico Universitario cayó 0-3 ante Barcelona, y Olmedo derrotó 1-0 a Delfín. La tabla de posiciones tiene a Carneras como nueva líder con 40 puntos, seguido por Barcelona con 39, Deportivo Cuenca con 37 y Emelec con 26. Y en la zona 2, Liga goleó 3-0 a América de Quito, el Quito FC cayó 0-2 ante Spuse, Aucas cayó 0-1 con Universidad Católica, Ñañas y el Nacional empataron 0-0, y ESPE cayó 0-5 ante Dragonas. Dragonas es líder con 44 puntos, el Nacional segundo con 36, luego Ñañas con 35 y Liga de Quito con 26 unidades. Y de esta forma llegamos ya a nuestro punto final. Agradecer a todos por la sintonía, a quienes nos escribieron. No tuvimos tiempo de mandar saludos, pero para la próxima semana queda pendiente también saludar a toda la amable audiencia del Ritual Deportivo. Se viene un nuevo programa y estamos muy agradecidos de que sigan en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Jonathan Arias, y conmigo será hasta el próximo día lunes.